¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Damos inicio a su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Les saludo a su amigo Luis Elías Guerrero aquí en cabina. Hoy sí estamos con ustedes, por ahí. Ya saben, un poquito de trabajo, gracias a Dios. Estamos ya aquí, hoy nos dieron chance. Entonces, pues bueno, vamos a tener un buen programa el día de hoy. Estamos ya básicamente terminando la temporada. Hoy jueves 10 de noviembre, estamos hablando del penúltimo programa, mañana el último programa. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos ustedes y saludar a mis compañeros. Ya no tarda Jaciel Hernández, está conectando las redes sociales para que también nos escuchen vía internet. Recuerden, a través de la página Facebook, Noches de Terror en Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y por supuesto, a través de XSQ Radio San Miguel de Allende, para que nos escuchen por ahí. Y pues no me queda más que saludar a mi compañero Saúl. Saúl, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Es un placer estar aquí. Así es, después de unos días de ausencia, pues ya estamos otra vez nuevamente con todos ustedes. Así es. Y esperando, claro, sus llamadas al 415-1520009 y al 415-20799 y al más allá. Al WhatsApp también al 415-133-6408. 415-133-6408 vía WhatsApp para que nos manden su historia por ese medio también. Por supuesto, también saludando a mi compañero Jaciel. Buenas noches, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Elías? ¿Qué tal, Saúl? Y saludos a todos ustedes que están en sintonía de este, pues ya penúltimo programa de Noches de Terror en Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Agradecer a todos ustedes que nos acompañaron en esta temporada 2022 y esperamos que nos escuchen. Así que ya vayan preparando todas las historias para el próximo año, la próxima temporada de Noches de Terror en Tierra de Panteón. Y bueno, pues saludos a Marisela, ¿verdad? Que anda por acá en cabina. Que bueno, pues ella fue la que se movió ahí, ¿no? Para conseguir los patrocinadores y todo. Y bueno, saludos para Marisela y familia, que está por acá con nosotros. Claro que sí, claro que sí. Y pues bueno, vamos a darle ya inicio a este programa con una historia que tenemos preparada para ustedes, en lo que recibimos llamadas. Les recuerdo los teléfonos en cabina, el 1520799 y el 1520009, para que nos marquen en esta noche. Así que vamos rápido con una pequeña historia y regresamos con ustedes. El Niño, parte 2. Basado en hechos reales contados por Araceli Escobedo. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Luego de aquella aparición del niño, el cual marcó el inicio de una serie de eventos inexplicables, hubo otro que provocó que todas esas cosas pasaran más a menudo. Caía la tarde y estaba jugando en el patio con mi primo el Pelón. De pronto escuchamos el ulular de una lechuza que estaba sobre una rama seca de un árbol viejo. Lejos de causarnos curiosidad, nos hizo sentir nerviosismo por el gran tamaño y el movimiento de cabeza al mirarnos con un par de ojos amarillentos, que parecían emanar una luminiscencia que hizo que se detuviera el tiempo mientras nos quedamos petrificados de miedo al verla. Como si presintiera algo, mi tío salió de la casa enfurecido y profiriendo maldiciones a aquella ave, que lejos de inmutarse comenzó a emitir unos gruñidos que hicieron que la piel se nos erizara. Fue hasta que comenzó a lanzar piedras y una de ellas acertó y el ave emprendió el vuelo, que se notaba bastante pesada por el batir de sus enormes alas. El tamaño del animal era muy desproporcionado y la sensación de horror que emanaba de solo verla era notable. Mientras mi tío nos metía a la casa, sentí que algo andaba mal y el temor se anidó en mí. Y días después de ese encuentro comenzaron los problemas. Era de madrugada cuando me desperté abruptamente de mi sueño. Lo primero que hice fue pararme al baño en medio de la oscuridad. Nunca había tenido temores, pero mientras estaba haciendo mis necesidades pude escuchar ruidos provenientes de la cocina. Era como si alguien estuviera cocinando algo y se escuchaba el ruido del aceite freír y voces. Escuchaba personas que conversaban en murmullos, algo que no alcanzaba a entender, y se reían por alguna razón. Pero se escuchaba como si fueran ecos y eso me causó mucha extrañeza. Al terminar caminé descalza por el pasillo para ver quién estaba en la cocina. La impresión que me dio al ver que todo estaba apagado y en silencio me hizo estremecer. Intuí que algo iba a pasar y lentamente caminé hacia atrás sin dejar de mirar la oscuridad de la cocina. Ahí estaba como esperando de que algo surgiera de pronto o salieran volando sartenes o platos sin control. Sin pensar más me di la media vuelta, corrí mi cuarto y me enredé en las sábanas para no mirar. Estaba temblando del miedo y mi mente infantil comenzó a crear un escenario de horror que a pesar de estar en plena soledad era totalmente real. Esa fue la primera de muchas noches en la que me despertaba esos ruidos de personas. Estas hablaban en susurros y las cosas se movían por toda la casa. Siempre era la misma hora, la 1 de la madrugada. Ocurrió una noche en particular que los fenómenos se hicieron más notorios, tanto que de algún modo desperté angustiada luego de soñar con algo horrible. Estaba destapada y sentí inmediatamente un frío bastante extremoso. Era como si estuviera dentro de una congeladora y mi piel se estaba erizando. Mi hermana dormía en otra cama y estaba acurrucada, cubierta de pies a cabeza con una colcha que apenas la tapaba. Pero el frío que se colaba por entre mis piernas era terrible e inquietante. Sin pensar me levanté por una colcha más abrigadora y me tapé toda intentando que aquel frío no me hiciera temblar. Mientras hacía esto miraba al techo y pude notar que mi respiración se condensaba cada vez que respiraba y eso me mortificó aún más. Al sentir la garganta seca por el frío me tapé el rostro, pero después me destapaba por no poder respirar. Así estuve repetidas veces destapándome y cubriendo mi rostro. Y en una de esas ocasiones en lo que lo mantenía tapado pude escuchar una especie de silbido sobre mí. Era extraño, movida por mi curiosidad y por saber qué era aquello, bajé la colcha de mi cara. Quería descubrir qué era lo que estaba haciendo aquel ruido. La sensación de frío aunado a la tembladera se acrecentó y un sentimiento de horror me invadió cada fibra de mi ser. Estaba en total parálisis con una tensión en mi nuca y unas ganas de orinar que no pude contener. Tanto así que terminé mojando el colchón. El grito que iba a dar se quedó quedando en mi garganta y comenzó a lastimarme de sobremanera. Mis ojos se abrieron tanto que sentí que se salían de las cuencas al ver que sobre mi rostro estaba otro. Era un rostro difuminado de cuyas facciones surgían un par de ojos completamente negros y brillantes. Pero estos parecían no tener párpados y te daban una sensación de verte fijamente. Aquello estaba literalmente pegado al techo viéndome fijamente con el cabello colgante que le daba un aspecto aún más inquietante. El pelo era negro como sus ojos y se movía lentamente como si tuviera vida propia. Lentamente fue recorriendo el techo y la pared hasta quedar enfrente de la puerta. Esta cosa llevaba un vestido blancuzco lleno de lodo que en otro tiempo hubiera sido un lindo vestido de novia. Pero ahora era algo horrible con esa mujer que parecía no ser nada. Mi corazón estaba a punto de estallar cuando bajé un poco la vista y me di cuenta que en realidad no tenía piernas. Estaba levitando de algún modo y esa visión hizo que sintiera aún más escalofríos. Sumando la frialdad de mi propia orina vertida en el colchón hizo que temblara aún más. No sé cuánto tiempo pasó, pero a mí se me hizo una eternidad. Me hundí en el pánico que sentí al ver esos ojos negros y cerré los míos fuertemente intentando no pensar y pedir ayuda a mi mente. Quería que mi hermana se despertara o que mi madre entrara por esa puerta y se diera cuenta de que no había mentido, que todo era real y que la mujer era real y que estaba ahí frente a mí. No sé en qué momento perdí el sentido de la realidad y al volver a recuperarlo ya era de día. Lo primero que hice fue pararme a correr llorosa con mi madre para contarle todo lo que había visto y experimentado. Ella alarmada me abrazó y por la tarde llegó un sacerdote a bendecir la casa y a mí. Luego de eso no ocurrieron más eventos en las semanas posteriores. Fue hasta que en una noche de nueva cuenta me desperté sofocada por un mal sueño y de nuevo sentí ese frío infernal que ya había experimentado anteriormente. Y al hacerlo supe que algo iba a ir muy, muy, pero muy mal. Esperando ver de nuevo aquella aparición de los días anteriores, me tapé de pies a cabeza para no ver nada y cerré mis ojos fuertemente. Pero esta vez los ruidos que alcancé a escuchar eran metálicos y lejanos. Al intentar dilucidar qué eran aquellos sonidos, de inmediato identifiqué que eran cubiertos que se movían como si alguien los estuviera revolviendo. Para mi mala suerte, la puerta de mi habitación estaba abierta. Por ella podía ver a lo lejos la barra de la cocina que se notaba algo oscura y apenas iluminada por una lucecita de una veladora. cuya llama oscilaba haciendo sombras difusas y bamboleantes en la pared de la cocina. No sé cuánto tiempo miré detenidamente el vaivén de la luz reflejada, pero de pronto un rostro muy peculiar se asomó por el marco de la entrada de la cocina. Sentí el bajón helado de sangre de mi cabeza y nuevamente mis piernas comenzaron a temblar compulsivamente. Poco a poco comenzó a aparecer la figura de un niño pequeño como de mi edad que llevaba puesta la camisola de una pijama muy sucia. De la cintura hacia abajo estaba desnudo y tanto sus genitales como sus piernas parecían estar llenas de tierra y lodo. Su rostro era de total tristeza y enfermedad, pálido y con unas negras ojeras en sus ojos los cuales se hundían profundamente en estas. La piel de la cara estaba pegada a su cráneo y denotaba las comisuras de la mandíbula. Contaba con muy poco pelo y al momento de verlo se quedó ahí detenidamente. Me estaba observando con ese par de ojos inexpresivos. Abriendo un poco los labios comenzó como a hablar sin hacer ningún sonido y extendió su mano para hacerme una seña para que fuera con él. Con un par de dedos cadavéricos me daba a entender que deseaba que fuera y que me levantara y me fuera con él. Cosa que no hice, me quedé petrificada ante aquella aparición. De pronto el infante comenzó a acercarse a mi habitación y de ahí comencé a temblar aún más. En unos segundos aquella aparición se movió rápidamente y se metió al baño de mi cuarto. Y ahí desapareció en la oscuridad del interior. Yo no podía moverme y no sé cuánto tiempo estuve ahí. Tan solo me quedé viendo la puerta entreabierta y la oscuridad del baño como esperando que el niño de repente saliera y me llevara o me hiciera algo. Por esa noche no dormí hasta que llegó la mañana y los primeros rayos de sol iluminaron todo. Ahí fue cuando me levanté y corrí con mi madre para contarle todo lo ocurrido. Desde ese momento nunca más pude vivir tranquilamente en esa casa. Cada que sentía un pequeño cambio en la temperatura, escuchaba cosas raras, me encerraba en mi habitación o me salía de la casa asustada. Hasta que angustiada tomé la determinación de irme de la casa cuando mi padre se fue un tiempo después y me fue a vivir con él. Con el tiempo supe que tenía una extraña condición de ver y sentir a los espíritus. No sé en realidad las razones por las que en ese lugar donde crecí los espíritus rondaban. Creo que ellos ya estaban ahí cuando llegamos y quizás esas apariciones de niños y fantasmas formaban parte de la historia negra de ese terreno. Terreno en el cual había sido erigida mi antigua casa. Quizás la verdad nunca la pueda llegar a saber. Pero todo esto no deja de ser muy inquietante. El niño, parte 2. Basado en hechos reales contados por Araceli Escobedo. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Muy bien, estamos escuchando estas historias gracias a Relatos de Horror, por ahí un buen canal de YouTube que nos hizo gracias de pasarnos estas historias. Y pues bueno, más que nada, seguimos aquí para todos ustedes esperando sus llamadas. Recuerden los teléfonos en cabina totalmente disponibles en esta noche, el 1520009 y el 1520799. En esta noche, pues bueno, como mencionaron por aquí, tenemos una invitada especial que nos estará contando algunos relatos que le han sucedido durante su vida, digamos que sí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Hola, buenas noches. Soy Marisela García. Mucho gusto, Marisela. Compañera aquí de los chicos de Radio San Miguel. Muy bien. Y pues sí, fíjate que sí he tenido varias vivencias, ahora sí que paranormales, extranormales. Sí, me has contado bastante. Sí, sí he tenido varias. He tenido una bastante fuerte, que fue la que como que me marcó hace un año y medio. ¿Fue la que me contaste en días pasados? Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces si te pones a pensar y dices que a lo mejor que veas una bola de fuego roja, que a lo mejor que veas un bulto negro, un bulto blanco, o que escuches la llorona. Lejos de eso, pues, el ver a personas que ya fallecieron, ahí sí ya está todavía más. Es un poco más creepy esa situación. Sí. ¿Y de eso trata tu historia? Sí, sí, sí, sí. Así pues te escuchamos. Adelante. Sí, mira, pues hace un año y medio, más o menos, yo tuve una situación de salud. Me enfermé y pues ahora sí que me tuvieron que hacer una cirugía de emergencia. Pues gracias a Dios todo salió bien, yo me fui a mi casa a los 2 días. Al segundo día de ya estar en mi casa, entré como que me entró mucho frío, mucho escalofrío, pues yo reposando en mi cama, y me entró mucho escalofrío, Entonces, pues sí, dije, ay, yo creo que me está dando fiebre o algo, ¿no? Yo me sentía que como que tenía frío, pero a la vez estaba sudando. Y sentí, fíjate que sentí que cerré los ojos por un momento, pero cuando los abrí, sentí mucha pesadez, los abrí, y no me lo vas a creer, alrededor de mi cama estaban personas, familiares ya fallecidos, míos. Órale. Que si mi abuelita, que si una prima. Ajá, sí. Y personas que pues ya tenían algunos años, otras tenían poquito tiempo de haber fallecido. Entonces fue así como que volví a cerrar los ojos y los volví a abrir. Y dije, no, a ver, espérense. Estoy viendo bien. Sí, dije, o sea, yo no me quiero ir todavía, o sea, porque como que sí se me vino a la mente así como de que vinieron por mí. Y yo dije, o sea, no me quiero ir todavía. Entonces en eso estaba así como temblando y sudando mucho. Estaba mi hermana conmigo y yo la veía que pasaba, pero yo me sentía como entre dormida y despierta. Y yo la veía que pasaba y yo pues no podía, yo creo que hablar ni moverme. Y en el momento en que ya pude reaccionar fue cuando les dije, váyanse, yo no me voy a ir a ningún lado, yo todavía quiero seguir aquí. Pues digo, fue lo primero que se me ocurrió y la verdad, sinceramente, pues sí los corrí. Y esto, pues después de lo que pasaste, ¿no? Después de la enfermedad que padeciste, pero ¿fue entre algún sueño o tú abriste los ojos y viste a tus familiares o fue de repente en algún sueño o cómo fue? Ajá, pues no, mira, te digo, fue en el día. O sea, realmente fue en el día. Yo tenía 2 días que había llegado del hospital. Sí. Te digo, fue en el día, ahí andaba mi hermana, pero te digo, empecé a sentir de repente. Uh-huh. O sea, yo estaba bien, llegué del hospital bien. Uh-huh. O sea, pues sí, adolorida y claro, todo, ¿no? Pero empecé a sentir en ese momento eso. No sé si estaba... ¿Tú los sentiste cuando estabas tú en cama? ¿Cuando abriste los ojos antes, tú sentías a que alguien estaba contigo? No. O sea, haz de cuenta que yo en ese momento... O sea, yo estaba tenía la tele prendida. Sí. O sea, estaba reposando. Normal, ¿no? Ajá, un día normal estaba reposando. Digo. Acababa mi hermana de llevarme de comer. Sí. Entonces yo dije, pues como que me está como dando sueño, como frío, me estoy sintiendo mal. Yo dentro de mí pensaba, a lo mejor me va a dar fiebre, por lo mismo de que pues sí fue una cirugía bastante grande. Claro. Entonces dije, a lo mejor me va a dar fiebre, pero empecé a sentir mucho frío, escalofrío y sentía como que sudaba, y en ese momento, te digo, como que entrecerré los ojos para poder, pues ahora sí que como, a ver, descansar un ratito, ver, pero en ese momento los volví a abrir, o sea, no me quedé dormida. Eso sí te lo puedo asegurar, dormida no me quedé, porque fue un abrir y cerrar de ojos. Y cuando los abro, me percato de que están alrededor de mi cama. Yo estaba en una orilla de mi cama y vi a los de enfrente y daba la vueltecita a mi cama. ¿Y a todos tus familiares? Pues no juntos, a todos, pero sí los más importantes, los más, para mí. Fíjate, fue algo como muy sentimental, ¿no? Para ti, ¿verdad? Sí. Fue los que más estuvieron contigo, ¿no? Ajá. Los que recuerdan, sí, los familiares que estuvieron ahí contigo. Sí, pues de hecho mi abuela, alguna prima, o sea, te digo, familiares que tú dices, ya sé que ya fallecieron. Y en ese momento pues mi pensar fue, me voy a morir, ¿no? Porque pues tú dices, estoy viendo personas fallecidas, no puede ser. Un delirio, no sé, ¿qué es lo de que está pasando? ¿De principio no pensaste que fuera un sueño? No, porque yo me sentía consciente. Estabas consciente totalmente. Y todavía hasta el momento recuerdo yo estar consciente. Y ya te habías recuperado de la operación, ¿no? Ya estabas totalmente consciente. Sí, sí, porque duré, o sea, me operaron, habían pasado ya 5 días que me habían operado. Solamente estabas en cama recuperando. Sí, estaba exacto. O sea, nunca tuve ningún problema, se me pasó la anestesia, o sea, todo normal, ya nada más estaba con medicamento y reposando en mi casa. ¿Y después qué ves a tus familiares? ¿Les dijiste algo? Si lo comentaste, ¿no? Pues te digo que me quedé, te quedas pues así pensando como en shock, como de qué pasó y sí, pues al ver más que nadie, yo quise muchísimo a mi abuelita, muchísimo, fue como mi mamá para mí, entonces fue así como de abuelita, o sea, como que me llegó como nostalgia de decir, claro, ay, es mi abuelita, pero luego entré así como de, pero ellos ya fallecieron, ¿qué hacen aquí? Y fue cuando, o sea, te lo juro que yo sentí, o sea, yo te digo, yo estuve como consciente y yo les dije, a ver, espérenme, ¿qué hacen aquí? y me quedé así como que es real, y cerré los ojos, los volví a abrir y sí estaban ahí. Entonces fue cuando yo les dije, no, váyanse de aquí. Uh-huh. Yo no me voy a ir todavía y no los quiero aquí. Y haz de cuenta que agarré, te digo, estaba consciente. O sea, estaba consciente porque me cobijé. Uh-huh. Porque estaba temblando mucho y tenía como mucho frío. Y me cobijé hasta el cuello. Y en eso como que quise cerrar los ojos, entre como que los cierras y no. Y ya cuando los abrí ya no estaba ni la que estaba pasando por ahí, era mi hermana. Es que sí, me quedo así como impactado, sí, ¿no? Es que me quedo así impactado. O sea, trato de digerir un poco la historia. Sí es, pues no algo tan recurrente. En este caso, estás hablando más o menos de 4 personas. ¿5? Como 5, 6 personas. 5 personas que estuviste, ajá, observando alrededor, sí, tuyo. Sí, sí, sí. Después de eso, ¿ya no checaste, preguntaste o...? ¿O por pura curiosidad? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué estaban ahí? Claro. No, fíjate que no. O sea, fíjate que me lo guardé. Uh-huh. Fue algo que me lo guardé porque en ese momento, te digo, mi operación fue algo así como que inesperado. Fue de una visita al doctor, se convirtió en una operación. Uh-huh. Entonces, pues todos mis hijos, mi esposo, mi mamá, mis hermanos, todos estaban también como que, o sea, digiriendo. Que por qué tan rápido yo ya estaba en el hospital y me iban a operar, ¿no? Uh-huh. Entonces me lo guardé como 3 días. Uh-huh. Y le comenté a mi hermana. Le dije, oye, ese día que estaba ahí, esto y lo otro, ¿cómo me veías? ¿No? Para yo saber que ella, qué veía de mí, porque, uh-huh, ella andaba ahí en la casa. Me dice, pues yo te veía bien, te veía normal. Dice, nada más lo que me comentaste, uh-huh, que tenías mucho frío. Y eso fue después de que yo corría... Pues ahora sí que a las personas fallecidas, uh-huh, fue cuando yo, te digo, que vi pasar a mi hermana y fue cuando le dije, oye, como que tengo mucho frío, estoy sudando, y ella se acercó y me tocó y me llevó el termómetro, me dijo, pues a ver, vamos a checarte, y me llevó el termómetro y estaba normal la temperatura. ¿Y no crees que tus familiares se manifestaron ahí contigo queriéndote decir que, pues... ¿Ya estás bien o te ayudaron, ¿no?, a salir de tu operación, de lo que estabas pasando? Yo creo que sí. Fue una manera, ¿no?, de como, pues aquí estás bien, estamos contigo. No sé, tú lo interpretaste como, no me quiero ir. Ajá, yo lo interpreté, ajá, de esa manera, pero fíjate que ya después con, uh-huh, los días, exactamente como tú lo dijiste, uh-huh, ya yo fue lo que pensé. Dije, a mí se me hace que más bien vinieron a decirme que iba a estar bien, que ya estaba bien y que estaban conmigo y que me estaban cuidando. De hecho, fíjate, yo no le había contado esa historia a nadie. Uh-huh. Hasta hace un año se, uh-huh, las hablé para contárselas a ustedes. Y fue cuando mi familia la escuchó. ¿Hace un año nos contaste esta historia? Hace un año conté esta historia, hablé, uh-huh, por teléfono y se las conté. Y fue cuando mi familia se impactó. Uh-huh. Yo estaba hablando, contándola por, uh-huh, teléfono con ustedes... Y mi esposo se quedó así de, ¿y yo por qué no sabía eso? Uh-huh. Porque es algo como que, pues no... Es muy no, personal, ¿no? Sí, no, uh-huh, y aparte no es algo que yo quisiera como decir, como que me causaba conflicto, uh-huh, decirlo. Porque decía yo, es que es algo fuerte. Claro. O sea, es algo fuerte. He tenido otras vivencias, de brujas y cosas, uh-huh, así. Pero esta sí te quedas así como de... Es lo, ¿qué pasó? Lo más impactante, entonces, sí, ¿no?, que te ha sucedido a lo largo de tu vida. Sí, eso es lo más impactante. ¿Y hasta cuánto tiempo tiene que sucedió aproximadamente? Fíjate que hizo un año en el mes de agosto. ¿Hace un año? Ajá, en el mes de agosto. No, perdón, julio. Julio. Sí, en julio. Y bueno, como mencionas que te han sucedido varias cosas, ¿nunca has optado por averiguar por qué? ¿No sabes si tienes, digamos, que esa sensibilidad? Fíjate que desde chiquita, uh-huh, me pasaban muchas cosas raras. Por ejemplo, lo más impactante, no sé, a una edad temprana, adolescente, me imagino. No, fíjate que desde chiquitita, o sea, tenía como 4 años y me decían que cómo me iba a acordar de cosas que de cuando yo tenía 1 año de edad. Okay. Y yo les decía, pues es que yo me acuerdo, pero eres un niño y a veces no te creen cosas, ¿no? Ya lo platicábamos en un programa, que pues hay que poner mucha atención a los peques cuando nos hablan de esas situaciones. Sí, sí, la verdad soy, he tratado de no ser muy susceptible a estas cosas porque la verdad se siente feo. No sé ustedes cómo le hacen para no sentir feo. Pero yo, fíjate que tenía, ahora sí que yo podía saber si tú estabas triste o estabas, no sé, tenías problemas o algo. Yo era muy susceptible. Entonces hubo un momento donde yo dije, no, yo no quiero esto. Y hubo una persona que me dijo, te ayudo a desarrollarlo. Pero la verdad a mí me da miedo, yo creo que es miedo, el saber cómo se siente una persona, el saber si una persona va a fallecer. Porque fíjate que también lo que me pasaba mucho, y ahí sí ya tenía como 23 años, es de que tenía sueños. Y ese sueño se hacía realidad, pero con personas que iban a fallecer. Premoniciones, básicamente. Premoniciones. Y esta persona me dijo, pon un vaso de agua abajo de tu cama cuando te vayas a dormir, y ahí te va a revelar, o sea, quién es la persona, porque haz de cuenta, mi sueño era, va a morir un vecino, ¿no? Por así decirlo. Sí. Pero realmente quien moría era otra persona. O sea, no era muy claro el sueño. Entonces esa persona me dijo, mete el vaso abajo de tu cama con agua, un vaso de cristal. Lo hice en una ocasión y realmente pasó lo que soñé. Y ahora, de verdad, no sé a qué se deba. Trato de mantenerme súper ocupada. Por eso trabajo tanto. Porque de repente no me gusta acordarme de lo que soñé. Porque digo, no quiero yo saber qué va a pasar. Claro. Entonces sí, o de repente yo les decía, ay, es que fíjate que soñé esto y esto. Y ya después de días me enteraba, es que fíjate que a fulanito le pasó esto y esto. Y yo... Y tú ya lo habías pensado, ¿no? Exacto, tuve un caso también, pues es algo fuertecito. Porque cuando falleció mi suegra... Yo una noche anterior soñé que fallecía, pero otra persona. Entonces ahí, pues sí, yo me desperté y todo normal, ¿no? Y ya durante media mañana recordé lo que había soñado. Estaba haciendo mis quehaceres, yo no trabajaba, entonces como que tenía mucho tiempo para pensar. Y estaba haciendo mis quehaceres y recordé lo que había soñado y dije, ay... Pues no, que no pase nada. Y justo a mediodía falleció mi suegra. ¿Te dieron la noticia? Pues falleció ahí en la casa. Y falleció repentinamente. ¿Ah, sí? De un infarto y... Vaya. Y fue, entré más en shock. Pues entonces tienes un don, la verdad, pero... Pues sí, es lo que iba a comentar. En este caso, pues muchos se les conoce como los medium. Los medium, sí. Digamos, no sé si has escuchado esa palabra o a estos personajes... Pero se supone que son los que tienen el contacto con las premoniciones o básicamente con el más allá, por decirlo de alguna manera, un poco más coloquial. Sí. Pero como tú lo comentas, llegó una persona, igual no sé si tú la buscaste o fue pura casualidad, pero como lo mencionaste, no quisiste, digamos que, trabajarlo. Desarrollarlo. ¿Sí? Ajá. Para, bueno, en este caso pues ya depende mucho de la situación para lo que lo quieras hacer, pero en este caso pues tú decidiste no hacerlo. Buena decisión, digamos, pero me imagino que siguen pasando cosas contigo. Sí. Poco a poco, unas más fuertes, otras más leves, supongo. Trato como de ya no hacer mucho caso, o sea, de dejarlas que desaparezcan, no quedarme pensando en esas situaciones que de repente ocurren. También hubo otra situación fuertecita donde falleció un primo. Y yo no sabía, o sea, yo no sabía nada. Yo lo vi justamente el día que él falleció. Pasé por un lugar donde él estaba ahí sentado. Y ya lo pasé y ya, ¿no? En la noche yo estaba soñando que yo estaba en el hospital. Y que yo le decía, que le hablaba a mi hija y le hablaba a mi esposo y ellos no me hacían caso. Haz de cuenta que no me escuchaban. Y yo les decía... no me quiero morir, es que no me quiero morir, escúchenme, y no me escuchaban, estaban nada más como, hace cuenta yo estaba como en una cama, pues sí, en el hospital, una cama de hospital, y ellos estaban ahí al pie de la cama, y yo les decía, es que no me quiero morir, es que no me quiero morir, escúchenme, por favor, ayúdenme, no me quiero morir. Y ya después me enteré que esas fueron las palabras de él, que le decía a su mamá. Entonces, se me hace nudo en la garganta tan solo escucharlo. No, sí, fue, son cosas que te digo, o sea, ya tienen años, pero sí, por eso yo dije no quiero. Sí, se te queda por así que en la mente y pues por lo que vives, pues es difícil como retirarlo de dentro de ti. Y precisamente anoche tuve un sueño y créeme que todo el día he estado pensando y digo, no, Diosito. ¿Relacionado a lo que has vivido? Relacionado a algo que pudiera pasar. Ok. Pues dejémoslo por esa parte así, mejor tranquilo. Sí. Porque bien dice también los dichos, mejor no mandar al augurio y tranquilizarse mejor la situación. Y es como les he dicho muchos radioescuchas, preferentemente tener la mente tranquila y el alma tranquila. Exacto. Porque muchas situaciones de esas suceden y lo platicábamos fuera del aire, muchas cosas las atraes, quieras o no. Cuando estás en situaciones fuertes, con situaciones de estrés o situaciones donde tú te sientes decaído o decaída, es cuando llegan a suscitar situaciones similares. No a todos, claro, pero a los que tienen, digamos, esa sensibilidad, es cuando llegan a sucederles situaciones similares. En dado caso, por ejemplos nada más, como tú lo mencionas, en este caso pues han sido fuertes las situaciones, pero en otros casos es para ayudar. Sí. Muchas veces, si no mal recuerdo, en programas anteriores, en años anteriores, nos han hablado de que sí ven a sus familiares para mencionarles algo. Y muchas de las historias que se nos han contado es porque esos familiares tienen algo o quedaron con algo pendiente en esta vida. Por esas situaciones es cuando más se presentan hacia alguien más cercano de la familia o alguien que tiene la sensibilidad para poder escucharlos. Sí. Digo, por eso te digo, muchas de esas situaciones es cuando se comunican con ellos o con en este caso contigo. Ajá, y precisamente por eso vine hoy aquí, porque yo sé que ustedes están aquí nada más pues, cada año, ¿no? Hablando de esto. Y yo le decía a Jaciel, es que quiero que ellos me digan qué es lo que pasa, ¿no? Ellos que saben un poquito más qué es lo que pasa con estas situaciones. Como tú dices, de mis familiares fallecidos, probablemente venían a decirme que todo estaba bien, pero yo lo interpreté como que me querían llevar, ¿no? Y por eso fue que los corrí. A lo mejor hubiera sido otra situación diferente si yo los hubiera dejado que, no sé si iban a hablar o algo, ¿no? Pero en ese momento tú pensabas lo que comentabas. Sí, yo dije, no, pues acabo de pasar por algo fuerte y lo más seguro es que vengan por mí. Claro. Dije, mejor los corro, ¿no? Pero, o sea, fíjate hasta dónde llega la mente de decir, mejor los corro. Bueno, en la situación que estabas, ¿no? Después de una operación, de estar en el hospital, pues que se te viene a la mente, pues eso, ¿no? Sí, pues sí, dices, o sea, ya pasé por esto y yo dije, pues tal vez vengan por mí, pero yo no me quiero ir todavía. Perfecto. Tal vez les voy a decir que no. Tal vez pudieron haber venido, ¿no? A decir, como te comentaba, estás bien, nosotros te ayudamos, ¿no? Aquí estamos. Y fíjate que como lo comenta aquí Luis, ya después de días, te digo yo, fue algo que me guardé. Ya después de días, pues sí oré por ellos. Y sí les dije muchas gracias y yo creo que sí me están cuidando. Fíjate que he pasado por otras cirugías anteriores donde no he podido yo asistir a funerales porque yo he estado en cama y fallecen personas y sí me siento pues en cierta forma como mal de decir, o sea, ¿por qué me pasa de una situación a mí así y no puedo estar allí? Claro. Fíjate que me recuerda mucho una situación que yo viví hace algunos años atrás, donde el guía me comentaba, y eso nomás me lo comentó aquí también fuera del aire, me comentó que yo traía o tengo una persona que me cuida, y me comentó que es una persona alta, mujer, morena, y yo me quedé con esa idea desde hace mucho tiempo. Aún no sé realmente quién es, pero me dice que fue alguien muy cercano a mí. Quizás yo no la conocí de niño o antes de nacer, no sé, la verdad. Pero se me quedó mucho esas palabras que me dijo él, que alguien te cuida. Porque yo también he decidido, ya con los años, pues ya también como que ya no trato de no sugestionar mucho las situaciones. Claro. Pero al principio sí era muy susceptible también a muchas cosas. Y todavía, pero ya nomás es, ahora sí que rezar algunas oraciones para tranquilizarme y las cosas se calman. Pero sí me quedé como, ¿quién sería esa persona? Y realmente no he preguntado a mi familia, pero me quedé con esa idea desde entonces. Entonces aquí también, quizá también alguien desde el más allá, digamos, es que pueda tener alguien que ver contigo, algún personaje, algo muy cercano a ti como familiar, es que te pueda estar dando estas vivencias. Fíjate que puede ser porque mi abuelo, él fue, anduvo en la guerra cristera, peleando por la religión católica, ¿no? Uh-huh. Con los cristeros, y él leía mucho la Biblia, y él sabía muchísimas cosas, y por ese lado, yo pienso que pudiera ser por ese lado. Tal vez. Pues muy interesante todas las situaciones que nos está contando aquí nuestra invitada en esta noche. Vamos a regresar en un momentito más, vamos rápidamente con una historia más que tenemos preparada para ustedes, y pues nada más recordarles que están las líneas telefónicas completamente disponibles, 1520009 y 1520799, para que nos llamen, nos cuenten sus historias, y recuerden que es el penúltimo programa de esta temporada 2022 de Noches de Terror en Tierra de Panteón. Las líneas telefónicas totalmente disponibles, 1520009 y 1520799. Muy bien, vamos rápidamente con esta historia, siendo las 10:45 de este jueves 10 de noviembre. Vámonos con esto y regresamos con más de Noches de Terror. A ver, parece que está entrando una llamada, vamos a revisar rápidamente. Déjenme ver. Ya la tenemos por aquí. Hola, San Miguel, buenas noches. Buenas noches, con Silvia. Sí, dígame. Le quiero contar lo que me pasó con mi niña. A ver, dígame, señora Silvia. Mi niña iba en el kinder. Cursaba el tercero año. Sí. Y la llevamos a como por caminando. Entonces, pues todo bien en el camino, ¿no? Hasta que regresamos, eso fue un sábado. El domingo, en la noche empezaba a moverse en la cama. Y le dije a mi señor, la niña, algo le pasa. Y no, pues así seguía moviéndose para un lado y para otro. Entonces yo salí al baño y cuando regreso, encuentro la cama toda revuelta, cobijas, almohadas. Ajá. Y mi niña dormida. Y sí. Entonces me di cuenta que ya desde ahí, pues ya no podíamos descansar, porque mi niña, todas las noches, nada más lloraba, no podía dormir. Ajá. Entonces, le buscamos ayuda, llevamos pues ya a ver quién las cura, y todo. Sí. Y pues no, mi niña seguía igual, llegábamos a la casa y yo me ponía a rezar el rosario con ella, alzada, y mi señor pues sentado viéndonos. Y luego mi niña me decía, mamá, ¿qué, hija? Ya no reces. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo? Ajá. Dice, sí, mamá, dice, ya no reces. Y ya mi señor me decía, sigue rezando, si tú sigues rezando, no le hagas caso. Y entonces, pues no nos dejaba dormir, así duró casi 8 días. Pero después de eso, bueno, ya pasó eso, mi niña, pues, flaquita, toda, con ojeras. Y nosotros igual, porque pues no dormíamos. Sí. No nos dejaba dormir. Entonces lo que pensamos era que algo se le había pegado, pues en el camino, ¿no? O pues ya ve que hay ventas, pues le compramos unos juguetes, le compramos una muñeca, un de este pájaro loco y un troll. Sí. Porque mi niña desde chiquita tiene eso que le gustan, pues así esos muñecos, o sea, sus juguetes son pues troles, de las monsters, tiene ataúdes pues de juguete, le gusta el Chucky, o sea, de puros juguetes así. Ajá. Entonces a veces lo compramos, pero el troll, haga de cuenta que es como antiguísimo, o sea, se ve el plástico, es de plástico, ya está, ni tiene color, se ve como amarillo. Ya sabes, lo encontramos en una venta, porque tenemos otros dos. Sí. Uno grande que ya tiene con nosotros como pues 15 años, pues desde antes que tuviera mi niña, y tengo otro chiquito que se tiene poquito con nosotros, bueno, también ya tiene años, como unos 5 o 6. Y pues está pues chiquito, pero esa vez pues sí nos sacamos de onda, porque dije, pues agarraría algo en el camino, o sería, traería algo, algún juguete que le compramos, de los que pues eran usados, ya ve que hay ventas. Sí, sí, claro. Y pues no supimos en verdad qué fue, qué se le pegó. Aquí mi cuestión es, ¿la persona que les ayudó es de la parte religiosa o simplemente es alguien que sabe de la situación? Pues no sabe de la situación, simplemente pues le reza, la limpiaba con un huevo. Ajá. Así era todo, porque, o sea, haga de cuenta que se acostaba mi niña y no duraba ni media hora y empezaba a moverse y lloraba, y pues ya la teníamos que despertar. Okay. Porque nada más era de que se dormía y empezaba a llorar dormida. Uh-huh. Y nosotros le preguntábamos y pues no nos decía nada. ¿Y la ayuda no la buscaron con algo religioso, con un padre o algo? Sí, de hecho mi esposo, ajá, él buscó ayuda, pues, o sea, con un padre. De hecho, él decía, pues, o sea, era de fuera, el padre antes había estado aquí en la iglesia de la Santa Julia, pero después lo trasladaron a otro lado, pero mi señor, por un amigo, pues tenía contacto con él. Sí. Y dijo, no, pues ya, si sigue así tu niña, tu hija, pues yo ya hablé con el padre, le dijo a su amigo, dijo, y él va a venir. Pero de hecho, o sea, lo raro era de que bendecimos, o sea, bueno, la casa está bendecida donde vivimos, ajá, pero esta está muy grande, tiene patio, está muy amplia la casa. Sí. Entonces, o sea, la bendecimos toda, nosotros todavía echamos agua bendita en el cuarto, sí, en la cama, o sea, donde quiera, en la puerta, en la calle, todo, donde pues pudimos. Y era raro porque no, y la última vez que se me puso así mi niña, bueno, a mí no me da miedo andar en mi patio a las horas de la noche, donde estaba, pues le digo, está muy grande. Y esa vez le digo a mi señor, le digo, ¿qué crees? Dice, ¿qué? Y le digo que unos perros, los perros hoy no andan bien, no sé por qué. Digo, es que están ladrando y como si anduviera un animal pesado en el patio hasta mero arriba. Sí. Le digo, y tengo miedo a salir. Y dijo, ay, pues entonces yo te acompaño, pero se escuchaba así un animal, como si anduviera un animal pesado y así como que bufaba. Oye, pues interesante esa situación, pero después de la bendición, ¿se calmaron las cosas? No, aunque bendiciéramos, no, o sea, seguía pasando, mi niña no dormía. Ajá. Luego que hasta, pues ya tenía ojeras, o sea, lo que le decía a mi señor, pues, o sea, uno qué hace, porque pues no sabe ni a qué. Sí, sí, claro. Uh-huh. Y después, ya después de tiempo de eso, que ya pues se tranquilizaron las cosas y ya todo normal, un día estaba dormida mi niña y me dice, mamá, acompáñame al baño. Y le digo, sí, hija. Y entonces, pues no dejamos nada prendida, la luz, todo el cuarto está completamente oscuro. Sí. Y le digo, sígueme, no te vayas a caer. Le digo, ahorita agarro el teléfono para usarte. Uh-huh. Y en eso que yo iba a agarrar el teléfono, para usarla ya ella, porque ya andaba usando, mi niña gritó, echó un gritote, mamá, mamá. Y digo, ¿qué, hija, qué? Y me dice, allí en la esquina, dice, está un duende con un cuchillo en la cabeza. Y yo, ¿dónde, hija? Ajá. Y ya mi señor prendió la luz y me dice, mira, hija, dice, no hay nada, dice, no hay nada en el cuarto. Y pues llore y llore porque ella lo veía. Sí. Pero fíjese que, o sea, no ella, o sea, no solamente ella lo ve. Tengo otro sobrino que, pues digo que el patio está grande, y también dice que vio pues yo digo que es lo mismo, un duende, dice que vio un niño. Sí. Pero que el niño estaba encuerado y sí, que le hablaba, que le decía, ven, ven. Oye, pues sí está ahí difícil la situación, pero ¿esto cuánto tiempo tiene que sucedió, perdón? Lo de mi niña, pues ahorita tiene como 8 años, entonces, ajá, a ver. Más o tendría menos, como 5. 5 años, sí, porque está hablando, ajá, de que fue en el kinder. Ajá, sí, tiene 5 años. ¿Y el otro pequeñín cuántos años tiene? El otro tiene 10. 10 años. Ajá, pero el primero lo vio anteriormente. Ajá. Sí. Pues sí, está difícil la situación. Entonces, ¿hoy en día la situación ya está calmada o siguen suscitando algunas situaciones? No, de hecho, pues, o sea, ya está calmado. Uh-huh. Pero les digo que, bueno, si nos han pasado cosas aquí en la casa. Pues mi señor se me enfermó de COVID. Ajá. Y pues yo era la que le asistía. Entonces, el último medicamento que le daba, pues era ya pasadito de las 12 de la noche. Sí. Y lo teníamos aislado. Y entonces, pues, como yo me quedaba con mi niña, pues me metí a bañar antes de bajarme al cuarto con ella. Okay. Porque pues fue en el primer año que pues dio esa del COVID muy fuerte. Y entonces ya mi niña le decía, ya voy a darle la medicina a tu papá, hija, ya no te salgas porque está haciendo frío, fue en el tiempo de diciembre. Sí. Y me dijo, sí, mamá. Y entonces ya yo terminé de bañarme y pues lavaba el baño y todo. Entonces yo escuchaba afuera del baño que tallaban los pies en el piso. Y yo dije, ay, mi niña, ya se salió. Y yo pues hasta le grité, uh-huh, bien enojada, porque dije, pues se va a enfermar. Sí. Entonces en eso, yo no me asomé por la ventanita, donde se oían los pasos, los que los arrastraban. está una ventanita, o sea, podía haberme asomado, pero no se me ocurrió. Entonces en eso, que escucho otra vez, abrí la puerta, y cuando abro la puerta, pues sube algo corriendo chiquito, o sea, que ni vi que era, y los perros atrás de esa cosa. Sí. Entonces, ya después de bueno, ese día, pues, bueno, más bien todos los días, cuando mi señor estaba así, cerrábamos el baño, bueno, lo cerrábamos con candado, para, o sea, ya nadie iba al baño, ya hasta el día siguiente se abría. Ajá. Y lo raro de esto es de que, le digo, nadie tenía la llave más que yo. Yo era la única que tenía la llave. Entonces, pues ya en la mañana fui a abrir el baño, como a las 6 de la mañana. Sí. Y cuál fue mi sorpresa, de que el baño estaba, o sea, como cuando uno destornuda, ve que, pues arroja puras gotitas de saliva chiquitas, así estaba, pero en el baño, en la coladera, como si se hubieran bañado, había sangre. Ajá. Estaba, o sea, todo el baño pues con sangre, y yo se le dije a mi mamá, le digo, ¿cómo? Le digo, si el baño está con candado y nadie tiene la llave más que yo. Ajá. No, pues anduvimos todos buscando en la casa, dice mi papá, a lo mejor alguien lo abrió, pero pues no, porque el candado estaba puesto, claro. Y anduvimos buscando pues si había pues huellas o algo, y lo, o sea, lo raro es de que había señas en la puerta, así como de dedo. Sí. Por dentro y por fuera. Pero era ilógico porque el baño estaba con candado. Claro, claro. Uh-huh. Eso fue lo que también nos pasó. Y esto, pues, básicamente estamos hablando de hace 2 años. Sí, ya hace 2 años. Oye, pues sí, está pesadito. Bueno, estuvo pesada la situación más bien. ¿Y de esa situación no volvieron a hacer otra bendición o solamente ya se calmaron las situaciones? No, pues ya, o sea, ya se calmaron las situaciones, ya no hemos visto nada. Muy bien. Pues miren, nada más lo que, pues bueno, de mi parte le quiero recomendar que pues haga oraciones con su familia, todos juntos antes de dormir, más que nada para que todos queden en paz. Y sobre todo, pues no sé si tenga algún santo en casa, pero ofrecerle el rosario o las oraciones y prenderle una vela ante él. Ajá. Más que nada, pues para que digan las situaciones con calma y sobre todo para que todos estén tranquilos. Sí, pues sí, porque digo, pues de que los niños sí ven cosas así, porque, bueno, ahorita ya que se llevó esto de, bueno, que pasó del día de los difuntitos y todo eso. Sí. Pues tenemos familiares también que ya fallecieron, ¿verdad? Y mi niña los veía. Sí. O sea, dicho, pues tengo un primo que falleció y mi niña nunca tuvo contacto con él más que una sola vez. Ajá. Uh-huh. O sea, le presenté a mi niña, me dice, ¿es tu niña? Y le digo, sí. Y ya la saludó y fue todo. O sea, nunca más tuvieron contacto ni anteriormente ni fue solamente esa única vez. Ajá. Y mi niña siempre lo trae bien presente y y me dijo, bueno, antes cuando estaba más chiquita me dijo, mamá, dice, ¿tú crees que tu primo, dice, vino a ayudarme a armar este tapete? Porque yo no lo podía armar. Sí. Y ahorita en esta fecha, del día de los difuntitos anteriormente, me dijo... Ah, pues me dijo un domingo, me dice mamá, y le digo, ¿qué, hija? Y me dice, ¿tú crees que ve a mi tía con su hijo? Y pues los dos están fallecidos. Uh-huh. Y ya pues lo que hicimos nada más pues fue mandarle decir una misa y pues nada más y prenderle una veladora. Claro, sí, pues para ayudarle al descanso. Ajá, sí. Oiga, muy bien, señora, pues sí es, pues bueno, ahorita qué bueno que todo ya está calmado en casa, la verdad, me alegra por esa parte. Pero sí sucedieron cosas bastante extrañas. Sí. Pues le agradezco. Pues bueno, le agradezco su llamada, de verdad, muy interesante ahí las situaciones. Y como lo menciono, qué bueno que todo ya está en calma y no ha suscitado nuevamente algo similar. Sí, pues gracias y felicidades por el programa. No, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a ustedes, pues tenemos este espacio. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya lo escucharon ustedes, estas situaciones con los peques, lo comentaban en otro programa, donde pues bueno, sí hay que tener esa atención, porque realmente pensamos que están jugando o situaciones así, pero todo hay que tenerlo siempre en conciencia, más que nada, para que la situación sea tranquila. Vámonos rápidamente con la historia, tenemos totalmente teléfonos disponibles aquí en cabina para que nos marquen, nos llamen en esa noche. Mientras tanto, vamos con una historia que tengo preparada para ustedes y regresamos con más de Noches de Terror. Chili, chili, bom, sacro, eclas, las carillas, Túnel 9. Relato basado en hechos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Vivo en un pequeño pueblo minero a unos 200 kilómetros de la ciudad de Saltillo. Ahí estamos prácticamente aislados del mundo, ya que solamente el internet satelital es el único medio de comunicación. Y créanme que es un verdadero lujo tener acceso a este. No hay señal de celular y la radiocomunicación es muy errática y poco confiable. Mi experiencia con lo extraño comienza cuando llegué a la minera en búsqueda de trabajo. Tendría unos 19 años y la ilusión de tener mi primer empleo, aunque no sabía muy bien cómo sería el ambiente y las condiciones de trabajo. Había terminado mis estudios en técnico de mantenimiento y por suerte habían algunas plazas que iban a ser ocupadas. Sin dudar, estuve un par de días afuera de la compañía para que me llamaran, así fue. Cuando ya formaba parte de la minera, me mandaron una planta que se encargaba de procesar el hierro para mandarlo a fundición. El área donde me desempeñaba era la eléctrica, y tenía por encomienda darles mantenimiento a los motores que hacían funcionar las bandas, las cuales transportaban el mineral desde el fondo de la mina recolectando lo que llegaba del chute. Entré como ayudante y tenía un turno corrido de 7 a 3 de la tarde. Así estuve un par de meses en tanto me adaptaba al puesto y ganaba la confianza de los cabos para que me ascendieran especialista. Y efectivamente, cuando obtuve el ascenso me mandaron a los turnos. Como la planta corría 24/7, había que tener los motores en perfecto estado de funcionamiento. Algo caótico, ya que por la carga de trabajo se averiaban continuamente. La rutina era rolar turnos. Las primeras semanas pasaron rápidamente haciendo los procesos. Al pasarse el primer mes, los motores comenzaron a deteriorarse más rápido. Tenía que cambiarle los rodamientos para evitar que se quemaran y se parara la producción. A pesar de tener en orden este proceso, una noche en el turno uno de los motores dejó de funcionar. Era el BT9, o también conocido como la banda de túnel número 9. La protección de este lo apagó y lanzó una señal de alarma que tuve que atender, ya que el ayudante estaba en un rondín en un área alejada. Así tomé mi herramienta y caminé hacia el fondo del túnel donde estaba el motor. Eran más de 500 metros de recorrido, así que lo hice lo más rápido que pude, ya que era crítico que funcionara y no se llenara el chute de mineral. Al llegar me di cuenta que el motor estaba apagado, pero con una señal audible. Al revisarlo me percaté que no tenía nada. Todo estaba en perfecto funcionamiento. Sin mediar más lo arranqué y la banda comenzó a funcionar de manera habitual. El ruido de la misma me hizo pensar en el tiempo que me había ahorrado, así que me tomé las cosas con calma y mientras encendía un cigarrillo emprendí el camino de vuelta. El calor seco del túnel y la sensación de abrumo te hacían ponerte algo tenso. De alguna manera quería salir de ahí lo más rápido posible. No era claustrofóbico, pero aquel ambiente realmente imponía, y más aún con la soledad y el silencio que se percibía más allá del rechinido de la banda y el ruido del motor. Hacía que tu mente produjera jugarretas que hacían sentirte que ese lugar era muy pequeño. Aunada a esa sensación claustrofóbica estaba la falta de aire. Estando en lo profundo del túnel, corría riesgo de quedarte sin oxígeno y desmayarte hasta morir. Había sucedido muchas veces y eso hacía que todo fuera rápido y preciso para evitar accidentes. Estaba recorriendo un tramo cuando la radio sonó y la voz de mi ayudante inundó el lugar. Me indicaba que había terminado el rondín y que era hora de la cena, por lo que le pedí que preparara todo en el comedor y llegaría lo más rápido posible. Estaba casi a la mitad del túnel cuando la radio comenzó a tener cierta estática. Era como si alguien estuviera intentando comunicarse y se escuchaba entrecortado. Luego una voz desconocida que solamente decía: ¡Ears! ¡Ears! No entendía y por eso intenté comunicarme para que repitieran el mensaje, pero tan solo se podía escuchar un ruido blanco que no tenía ningún sentido. Pensando que quizás algunos canales se habían cruzado, que mi ayudante estaba intentando espantarme, apresuré el paso. En esa parte del túnel, por alguna extraña razón, la línea de luces parecía iluminar poco, aún siendo de gran potencia. Y las sombras que iban y venían del reflejo de los minerales de la banda eran algo inquietantes. Entonces sucedió algo que jamás pude haber imaginado. El ambiente se comenzó a enrarecer y una presión sofocante y una sudoración comencé a sentir a medida que avanzaba en el túnel. El aire comenzó a enrarecerse y el ambiente se tornó frío. Era imposible, pero pensaba de que había sido una corriente de aire. No terminaba de meditar en ello cuando el radio vuelve a sonar con un sonido electrónico escalofriante. Unas frases entrecortadas que parecían provenir de alguien que no podía hablar y que solo con ruidos horribles podía comunicarse. Harto de la situación y con mucha impaciencia intenté comunicarme, pero solamente recibía estática, ruidos entrecortados. El nerviosismo se hizo presente y luego un sentido de pánico hice que volteara a ver mi espalda, cuando una corriente de aire helada me pegó directamente en la nuca. Determinado y teniendo un absurdo pensamiento de sentir que algo me seguía, volteé rápidamente iluminando con la linterna ese mi oscuro túnel. Tan solo se podía ver el movimiento de la banda y las tenues luces que más bien parecían puntos blancos en una dominante oscuridad. Me quedé así por un buen rato, tan solamente iluminado por la banda y el túnel. Mi cabeza intentaba darse una explicación, pero no la encontraba. Esta dio paso a la burla para hacer más amable el momento y pensé que todo era un producto de mis nervios y por el lugar encerrado en el que estaba. Entonces mi razonamiento hizo su labor. Pensé que quizás el oxígeno estaba agotándose en el lugar, pero antes de entrar al túnel revisé los niveles de dióxido de carbono, y estos estaban en niveles óptimos. El motor era eléctrico y no había modo de que llenara un túnel de las dimensiones de gases en tan poco tiempo, y menos con un pequeño cigarrillo. Revisé por enésima vez mi medidor personal y el nivel de oxígeno era aceptable. No quise pensar más y caminé rápidamente para salir de ahí. Me preocupaba al desmayarme y me fui por la hipótesis del oxígeno. Llamé a control para seguir el procedimiento y no tenía respuesta en ningún canal de radio. Solamente se escuchaba la estática. En un infructuoso intento por motivarme, pensé que estaba más cerca de la salida y que no había nadie o algo que me estaba acosando. Pero en realidad sí me estaba sintiendo vigilado por algo que no podía ver, pero sí lo podía percibir. Caminé casi corriendo del lugar y deseaba llegar a la salida, tanto que mi nerviosismo comenzó a tornarse en pavor a quedarme atrapado. Incluso llegué a la loca idea de que el túnel se iba a colapsar. Llegando a la mitad del camino y sudando a mar, el radio comenzó a sonar con el ruido de alerta, y luego una voz electrónica que alcanzaba a escuchar. A un lado. A un lado, o al menos eso era lo que percibía. El escalofrío resultante de escuchar ese ruido y el ruido blanco de la estática me hizo estremecer. Ya me encontraba en un estado de alerta y horror. Me faltaba el aire y comencé a sentir la cabeza ligera y a ver lucecillas de colores. No pude más y dejé caer la caja de herramientas y corrí lo más rápido que mis débiles piernas me permitieron. La sensación de correr mucho y no avanzar era tan desesperante y aún así no cesé mis intentos por salir de ahí lo más rápido que pude. El aire cada vez hacía más pesado respirar y cuando por fin pude ver la boca de la mina a lo lejos, me pude detener un poco y la radio de la estática también cesó. El silbido de mi garganta al intentar jalar aire era lo único que podía escuchar y los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Algo estaba detrás y lo presentía. Pero por más que deseaba voltear, no lo hice. Sentía que si lo hacía y quedaría muerto, me desmayaría y no despertaría jamás. Casi arrastrando los pies y tambaleándome, imprimí la última fuerza que me quedaba para correr y salí por fin de la mina. Deseaba con el alma no desmayarme y llegué a la marca de los 100 metros. En ese punto mis piernas ya no me respondían y me coloqué en el piso apoyando la espalda en las paredes de roca. Todo me daba vueltas y las luces de colores que podía ver se hicieron más intensas. Vaya que morir tan joven y por algo tan absurdo. En eso la estática y el ruido blanco del radio regresó y las voces entrecortadas se hicieron presentes de nuevo, haciendo que sintiera un espanto de muerte que me hizo levantar pesadamente. No voy a llegar, pensé. A pesar de esto último hice lo inimaginable. Me terminé arrojando a la banda transportadora. El impulso hizo que mi mano izquierda se quedara atorada en uno de los rodamientos. Sentí dolor y como pude saqué la mano del guante haciéndolo pedazos. Tan solo veía el techo de la mina con innumerables cables y el ruido de la banda que me llevaba a la salida. Me incorporé y miré al fondo de la mina y había una polvorada, pero además había un vapor extraño. El horror se dibujó en mi rostro al ver que de aquel polvo se juntaba con el vapor y formó lo que parecía ser una figura de una persona, la cual solamente estaba ahí estática y viéndome. Segundos antes de salir de la mina, ese vapor tan solo desapareció entre las paredes de esta, y la polvorada esa terminó cayendo al piso. Al llegar al segundo chute, jalé la manivela de paro y me rodé por la banda para caer al piso. Con mucho esfuerzo me levanté y enredé mi mano con la camisa. Subí al transporte y me dirigí de inmediato a la enfermería. Al llegar al servicio médico respondí que me había resbalado y me había caído. Pero el doctor, que ya tenía tiempo trabajando ahí, me miró con cierto recelo y me dice: «Lo viste, ¿verdad? ¿A qué se refiere, doctor?». Al obrero fantasma que cayó en el chute del túnel 9. Se fue para el fondo de la mina y nadie halló su cadáver. ¿Que acaso no te dijeron que nadie debe de entrar ahí solo? Ya van varios que dicen haberlo visto y les han ocurrido accidentes como estos. Sin saber qué decir, me quedé helado con la afirmación del doctor y no supe qué responder. Tan solo dejé que me atendiera la mano, la cual estaba pelada. El guante había reducido el daño, me pusieron solamente un vendaje. Me dieron 3 días de incapacidad y de vuelta sin dejar de pensar en aquel evento. Tuve que regresar al túnel 9 por la caja de herramientas que había arrojado, pero esta vez iba acompañado del ayudante. Aún sentía el ambiente claustrofóbico y pesado propio de la mina, pero había algo más. Algo que estaba ahí observándonos desde el fondo de la mina y oculto entre la oscuridad mientras volvíamos. La radio comenzaba a tener estática y el ruido blanco me puso alerta de nuevo. Tan solo le bajé el sonido hasta que salimos de la mina. El ayudante me preguntó si le iba a contar lo que me había pasado. Yo tan solo me sonreí y le comencé a contar esta extraña historia del túnel 9. Túnel 9. Relato basado en hechos reales. SQ, San Miguel de Allende. Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise, queremos verte espectacular. Autoservicio Olimpia Zúñiga. Contamos con los servicios de diagnóstico por computadora, escáner, lavado de motor, chasis, carrocería y engrasado, aspirado y sopleteado, cambio de aceite, revisión de suspensión y frenos, refacciones en general, afinación, full injection, ojalatería y pintura, y nitrógeno. Contamos con llantas de la gama Michelin, reparación y carga de aire acondicionado, cambio de filtro de cabina. Estamos ubicados en salida Celaya número 68, teléfono 415-1524-58, 415-1524-58. Autoservicio Olimpia Zúñiga. Para ti, amigo constructor, arquitecto, ingeniero, albañil, carpintero, que te gusta trabajar con la mejor calidad, llega para ti GoFerre. Tenemos las mejores marcas de la mejor calidad y al mejor precio. Trooper, Grupo Urrea, Philips, USA, Pretul, Acuario, entre otras. Visítanos en Avenida Álamo, número 8, teléfono 415-197-2821 o WhatsApp 415-690-1566, www.goferre.com. Carnicería Dos Hermanos tiene para ti la mejor variedad en carne fresca, lo que tú necesitas: carne de res, cerdo, chuleta natural o marinada, arrachera, pastor preparado, pollo, espinazo y más. Para pedidos a domicilio, llama al 415-121-4437 de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y de jueves a domingo te invitamos a disfrutar de los deliciosos tacos con el güero de 6 de la tarde a 11 de la noche. Te van a encantar. Te esperamos en Avenida Colonial, en el Infonavit Malanquín. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Renueva tu cocina, nosotros te ayudamos. En Grupo Blime contamos con cristalería, cubiertos, platos, cuchillos, tarjas, estufas, freidoras, refrigeradores y mucho más. Restaurantes y organizadores de eventos, impacta a tus clientes con el mejor equipo de cocina. Visítanos en Calzada de la Estación 157, entre la Central de Autobuses y Puente Bicentenario. Grupo Blime.

Creo que ya más o menos, pero bueno, déjeme la otra imagen. Nos dicen que... ya vi por dónde. Ok, la estamos ahorita, a ver si las podemos subir aquí vía WhatsApp. Dice por acá, hola, buenas noches, podría mandar saludo para mi novio Gabriel Cuevas, que no se pierde su programa, de parte de su novia Fabi, gracias. También saludos ahí para Lucy, si no me equivoco. A ver, por acá dice, buenas noches, felicidades por tan buen programa, quiero contar lo que me pasó una madrugada. Yo soy de la comunidad de Presa de la Cantera y salí en mi rutina como todos los días a correr un poco. Recorría todo el rancho y bajaba hasta la presa por parte del embarcadero acompañado por mi perro. Era un día normal como todos, corría a las 5 de la mañana, aún estaba oscuro. Cuando bajé hacia la presa todo iba normal hasta que llegué a la orilla de la presa. Mi perro, que iba adelante, de repente se paró y se puso un poco raro. Al llegar hacia donde estaba él, vi que en la orilla de la presa... Vi un bulto como una silueta de alguien que parecía que estaba hincado. Apenas se veía la silueta. Al acercarme hacia eso, de pronto notó nuestra presencia y se echó a correr. Mi perro lo siguió yo tras de él hasta que al llevarlo de distancia como unos 2 metros delante mío, vi que esa cosa al parecer era una señora de negro. No tenía pies. Parecía que iba corriendo, pero lo hacía levitando. Ya no la seguí, corrí atrás en una dirección contraria, asustado, y ella se perdió entre la mezquitera que está cerca de un lugar por ahí abandonado, que se encuentra en la parte baja del rancho. Los que son de ahí, gente que baja los fines de semana, identificada en el lugar. No sé la verdad lo que era, pero se rumora que mucho de brujas en esa parte de la presa. Esa fue mi experiencia. Esto nos lo mandan del 4202 y pues gracias por su mensaje por acá. Dice por acá, buenas noches, otro pequeño relato nos dice. Quiero relatarles lo que me sucedió en mi lugar de trabajo, en un fraccionamiento. Esto pasó como hace un mes, como a las 8 de la mañana. Cuando entré a los baños de las mujeres y pude ver cuando alguien entró y llegó hasta donde yo estaba. Creí que era una amiga, pero solo era una sombra. Cuando salí no había nadie. Es algo normal que sucede, ya que ahí los guardias también ven y escuchan voces, o en las cámaras ven personas, y cuando van a ver no hay nadie. Eso nos lo mandan por acá. Y pues bueno, leyendo otras historias aquí vía WhatsApp. La anterior nos la mandó el 4658. Y por acá nos dice, hola, buenas noches, quisiera contarles una historia que le pasó a mis abuelos en el año 1982, bastantes años. Ellos iban en la carretera a Querétaro cuando apenas estaban haciendo el Infonavit La Luz. Mi abuelo venía manejando y de repente él volteó hacia el lado izquierdo y vio salir entre las hierbas a la orilla de la carretera un hombre vestido de charro. Y al tiempo que lo vio, sintió un fuerte escalofrío y empezó a disminuir la velocidad de su carro. Sintió que sus pies estaban ya sin fuerzas y mi abuela le preguntó que por qué se estaba parando y le dijo que ahí estaba un charro que estaba pidiendo ray, y mi abuela volteó para ver si veía al hombre, pero ella no veía nada. Pero mi abuelo lo seguía viendo porque se fijaba en el espejo del carro. Mi abuela dijo que no se paraba, que le siguiera manejando, y como él pudo, mi abuelo le pudo dar más recio. Ya cuando llegaron a los bomberos, no veían a ese hombre vestido de charro. Eso sucedió en 1982. Y por acá dice... ahí nos mandan un saludo. Soy Vicky Valencia de San Juan del Río, Querétaro, y mi hija Paola Arellano Valencia está trabajando en el charco, nos dicen. Dice de aquí de San Miguel, y mañana es su cumpleaños. Felicidades para ella, por supuesto. Y por acá otro mensajito, tenemos una llamada. No, estaba sonando el teléfono y ya no sonó más. Vamos con otra historia que tengo aquí vía WhatsApp. El anterior nos lo mandó el 2237. Dice por acá, hola, buenas noches, quería contar mi historia que me pasó hace 17 años cuando yo era niña. Siempre miraba muchas sombras de demonios en la pared de mi cuarto. En la noche, cuando estaba dormida, me despertaba llorando de miedo. Miraba esas sombras riéndose de mí, y mi mamá y mi papá se despertaban y me decían que ahí no hay nada. Pero yo aún así las seguía viendo. Como se reían de mí, era un diablo así como en los cuentos, rojo y con una cola roja y sus cuernos, y una bruja con su vestido negro y morado. Un sombrero negro en una escoba se burlaban de mí, pero mi familia nunca me creía hasta que un día una señora le dijo que a mi mamá, esa niña está mal, y ya mi mamá le contó que me pasaba, ¿qué me pasaba? Le dijo, si eso le pasaba porque ustedes le mandaron un mal, pero a ella le tocó porque traía la sangre muy débil. Bueno, eso es lo que cuenta. Y ella me curó y desde ese día ya no volví a ver esas cosas. La verdad sí me da mucho miedo. Por ahí, pues bueno, es, menciona que le mandaron un mal. Y esta historia nos la mandó 2237. Por acá dice, buenas noches, saludos para Marcos y el güero desde Texas. Por acá nos mandan. Acá nos están mandando otra foto de un panteón y dice la descripción. Hola, buenas noches, te comparto esta foto que tomé en el panteón el día 2 de noviembre y ya salimos a las 7 p.m. Pues bueno, se ven todas las tumbas por ahí, pero se ven algunas estelas de luz que nos están mandando en esta imagen. Y pues bueno, lo que veo son orbes aquí en la imagen que nos están mandando de este panteón. Ya estaba confundiendo, por si sí, parece que es ahí un globo lo que se ve también. Pero bueno, estas son unas imágenes que nos están enviando vía WhatsApp. Dice por acá. Dice, son los que están dando las noticias de la bruja que se ríe. No sé qué está diciendo por ahí. Pero bueno, lo de las fotos dice el 7190. A ver si me puedes describir un poco, amigo o amiga que nos está mandando estas fotos. Pero lo único que veo ahorita a principio son los orbes, que digamos que son las energías que se cruzan por ahí a veces en el teléfono o en los dispositivos, pero son bastantes orbes, o sea, son como puntitos blancos brillantes que se mueven. Sí, hay muchos orbes, pero en una de las imágenes alcanzo a distinguir algo al fondo. No sé si esté mal, pero veo como un señor sentado en una tumba al fondo. No sé si sea eso lo que me están tratando de decir. Bueno, eso es lo que nos mandan aquí vía WhatsApp. Por acá dice, bueno, saludo para mi tío Pedro Juárez, que lo escucha desde la colonia Guadalupe, Nuevo León. Él ha hablado varias veces para contar sus historias de parte de su sobrina Cris Vázquez. Ahí está el saludo. Por ahí si me pueden decir lo de las fotos, a ver qué es lo que están viendo, porque sí es algo, ahora me puse, se veía muy extraña las luces y se le alcanza a ver una cara. Bueno, yo de la cara ahorita no la distingo al principio. Si me la puede señalar ahí en un circulito en la imagen, pero en otra imagen veo, en la tercera imagen que manda, se ve a una persona al fondo, como si estuviera sentada en una tumba, como alta, como si fuera un cuarto. Pero la veo ahí sentada al fondo. A ver ahorita que las podamos subir, se las voy a mandar a Jaciel para que las pueda subir vía a Facebook, aquí a nuestras redes. Te las mando, Jaciel, de una vez para que las cheques por fin, porque sí están algo ahí creepy estas imágenes. Tenemos totalmente disponibles las líneas telefónicas. Estaba sonando por ahí el teléfono, pero ya de repente no sonó. Vamos a checar qué es lo que está sucediendo por aquí. También estamos leyendo las historias que nos mandan vía WhatsApp, 415-133-6408. Déjame, mando las imágenes porque no te encontré a ti, amigo, en el WhatsApp. Ahorita te las reenvío yo a ti. Pero bueno, mientras entra otra llamada, vamos rápidamente con otra historia que tengo preparada para ustedes. A ver, parece que está entrando una llamada. Vamos a ver quién nos marca de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Claro que sí. Para contar una historia. Claro que sí. ¿Me quieres decir tu nombre? Sí, pero ¿puede ser anónimo al aire? Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿de dónde me llamas nada más? O ya estoy al aire. Sí, ya estamos al aire. Ah, perdón. No te preocupes. Gracias, llamo de aquí de la Colonia Olimpo. De la Colonia Olimpo. ¿Qué nos vas a contar esta noche? Tengo dos historias para contar. Una es de, pues, de miedo. Uh-huh. Y otra es de... Pues ayer escuché a un joven que llamó como ya casi para terminar el programa. Sí. Y contaba que vio luces en el cielo en la colonia Guadalupe. Okay. Y a mí me pasó lo mismo, iba con mi familia. Sí. Y esto fue hace aproximadamente unos 12 años. 12 años, ajá. Ajá. Entonces, pues, los drones y todo eso, pues, ni siquiera existían. Claro, claro. En ese tiempo. Y recuerdo que mi hijo estaba muy pequeñito. Sí. Y íbamos caminando para... Era temprano, realmente eran como las 10 de la noche. Uh-huh. Íbamos caminando y casi llegando a la esquina del templo, en la esquina donde está la calle de Colegio Militar. Sí. Arriba en el cielo se veían como un objeto, pero que tenía muchas luces así alrededor y cambiaban. Se veían luces roja, amarilla, verde, azul, de muchos colores, pero se veía que estaba solamente como ahí estático. No se veía, no se movía. Y nos llamó mucho la atención porque estaba pues muy bajito, yo creo que unos 50 metros, pero se veía grande. Sí. Y nos quedamos viendo qué será. Cuando en eso empezó a moverse, pero no se movía rápido. Pasó arriba de nosotros, pero no emitía ningún sonido. Y se fue, pues, con estas luces dando vuelta. Okay. Entonces, pues, nos quedó como pues la duda de qué habrá sido. Y fue también ahí en la colonia Guadalupe donde ayer este joven comentaba, y me pareció extraño que ella se ve como la misma situación. Misma zona. Ajá. Muy bien. Sí. ¿Y la otra? Ese fue una. Y la otra que me pasó fue hace como unos 3 años. Sí. Que fue justo para estas fechas, para el 2 de noviembre. Uh-huh. 1 o 2 de noviembre, no recuerdo, pero fue una fecha de estas. Sí. Era como la medianoche, ya estaba despierta, pues no me podía dormir. Y tengo perritos. Entonces mis perritos empezaban a estar muy inquietos, a ladrar y a querer salir, rascaban la puerta. Entonces me paré y me subí a la azotea, pues dije para que se distraigan poquito y salgan y allá a ver qué hacen. Uh-huh. Entonces me salí con ellos a la azotea y mientras los esperaba, pues me recargué ahí en la barda, pero me dio una sensación como si alguien me estuviera observando, como sí, me empecé a sentir incómoda. Sí. Y cuando volteo hacia atrás, en un árbol, en la casa del vecino, que es un pino muy grande, estaba una bola de fuego, pero justo en la punta del pino. Entonces, pues yo me quedé que no supe qué hacer porque estaba muy cerca de mí. Uh-huh. Y la estaba viendo, pues de repente esta bola que estaba muy grande se empezó a hacer pequeña y pequeña, pequeña, pequeña, pequeña, y yo la veía como que estaba acercando a mí. Sí. Y ahí fue cuando ya me dio muchísimo miedo y me bajé. Okay. Esto, bueno, dices que sucedió más o menos en la temporada también de Día de Muertos. ¿Ese cuánto fue, perdón? Esto fue hace unos 3 años, más o menos. 3 años, ajá. Pero fue para estas fechas, para el 1 o 2 de noviembre. Ok. ¿Y esas son las únicas situaciones que te ha sucedido algo extraño? Pues sí me han sucedido como varias situaciones. Ajá. Pero yo creo que son como que las que más me... Más te impactaron. Ajá. Sí, sobre todo la de la bola de fuego. Sí, sí. Porque se estaba haciendo como pequeñita y se acercaba a mí, que realmente no supe, porque ya ves que dicen que cuando está la vez una cerca está lejos y cuando está lejos de... Exactamente, es lo que iba a comentar. Al contrario, pero yo la veía como si se estuviera acercando a mí. Sí. Entonces ahí sí ya me dio miedo porque me dio como la sensación de que iba a parecerme a alguien. Uh-huh. O así. ¿Y esto solamente lo viste tú o estaba alguien más contigo? No, solamente estaba yo. Okay. Pero te digo, todo comenzó porque pues mis perritos estaban como inquietos, querían salir, rascaban la puerta, ellos querían subir. Sí, sí, sí. Yo creo que presentían que algo había en, pues prácticamente en, Sí, pues a un lado de la casa. Claro. Y eso, esto sí fue aquí en la Colonia Olimpo. En la Colonia Olimpo, muy bien. Oye, pues lo de la llamada de ayer, pues sí, digamos que es un tema un poquito diferente a lo de nosotros, pero pues digamos que lleva un poquito de la rama, es algo sobrenatural. Sí. Pero la segunda parte, pues sí, normalmente es lo que sucede cuando se ven esas bolas de fuego. Digamos que entre más lejos se ven es porque, sí, bueno, lo dice, ¿verdad? Más cerca está de la, del lugar o al, y todo lo contrario. Ajá, así es. Muy bien. Sí, y esta situación sí me dio miedo. Oye, pues muchas gracias por tu llamada. Y pues esa es mi historia. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, sí, rapidito. ¿Para quién? Muchas gracias. Quiero mandar un saludo para Beto, ajá, para Teresita y Shakira, que son tres hermanitos que quiero mucho. Perfecto, pues ahí está el saludo para ellos. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por tu llamada. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues ya lo escucharon ustedes, amigos. Las situaciones de las luces, pues sí, a muchos les ha tocado verlas, y sobre todo lo de las brujas es lo más común cuando a veces suceden en las situaciones de, pues de energía, de fechas en específico. Nos está llegando otra historia aquí por vía WhatsApp del 3698, dice: hola, buenas noches, me gustaría contar la siguiente historia. Los siguientes sucesos se suscitaron en la colonia Santa Cruz de La Paz. Hace 6 años aproximadamente, recuerdo que durante todo un mes despertaba a las 3 de la mañana. Una de esas ocasiones que me desperté, la puerta de mi cuarto estaba abierta. Justo en ese momento empezó a proyectar una mujer en la puerta. La mujer tenía rasgos de una mujer de pequeña altura y estaba despeinada. Tenía un semblante de una persona de la tercera edad. Conforme la señora lentamente entraba, iba abriendo la boca. Se quedó un minuto parada ahí, con la boca abierta. En ese momento perdí el movimiento y el habla. Después salió de la habitación dando unos pasos hacia atrás. Al mismo tiempo que daba sus pasos hacia atrás, cerraba la boca. Al contarle a mi abuela de la situación, lo único que me comentó fue que probablemente se trataba de una persona que su alma no descansaba en paz y lo único que quería era pedirme que rezara por ella. Me pidió y me aconsejó rezarle a las ánimas. Y bien hecho, realmente a veces es mejor tener una oración, sobre todo la Magnífica o a San Miguel Arcángel, para que nos pueda ayudar sobre esas situaciones. Seguimos totalmente disponibles las líneas aquí vía telefónica y también sus mensajitos que los estamos dando lectura en esta noche aquí vía WhatsApp. Nos están mandando por ahí mensajitos y los saludos también para todos ustedes. Creo que es todo lo que tenemos por aquí. Alguien está escribiendo, pero aún no sale el mensaje. De las fotos que mandan del panteón, ya ahorita las tengo, ahorita las vamos a subir a la página de Facebook para que ustedes puedan observar o digan ustedes ahí en la página qué es lo que están observando. Porque, le digo, yo me menciono aquí en el mensaje que se veía una, alcanzar una, a ver una cara por ahí, pero... Bueno, digo, yo ahorita aquí no lo distingo, no sé si sea porque lo estamos viendo en el WhatsApp. A ver si ahorita lo conectamos aquí a la pantalla de la computadora para que podamos observar esa situación. Pero bueno, vámonos con un poquito más. Vamos rápidamente con una historia que ya tengo preparada para ustedes. Y regresamos en un momentito más. Y esto es La Mujer de la Azotea. Vamos con esto, regresamos. Chili, chili, boom, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. La Mujer de la Azotea. Historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Nunca dejes al niño solo en el lavadero, le decía con regaños mi abuela a mi madre. Yo era un niño de 5 años y no entendía el por qué a mi abuela le disgustaba tanto que mi primo de 2 años menor que yo nos quedáramos solos jugando los lavaderos de la antigua casa de los abuelos. Tiempo después, ya sin mi abuela con nosotros, salió el tema de la antigua casa y una anécdota llevó la otra. Mi mamá y mi tío contaban cómo era ser niños en aquellos años y cómo todo era diferente a pesar de las precariedades. Y como suele pasar en las pláticas familiares, llegamos a las historias de terror. Una de las anécdotas trataba sobre un árbol pequeño de vainas, al cual tanto mi abuelo como mi madre lo vieron bajar sus ramas al suelo y segundos después volver a incorporarse. El abuelo decía que tal vez lo hacía en agradecimiento, pues un año antes una fuerte lluvia y viento arrancaron el árbol y le habían quebrado parte de su tronco. Él lo volvió a sembrar donde estaba y lo llenó de arena y composta para que no muriera. Además que con tela vieja y cuerda amarró que el joven árbol para que su tronco se volviera a pegar. Al paso del tiempo el árbol logró salvarse y creció un poco más, por lo cual él sentía que cuando el árbol se doblaba era en agradecimiento. Debo mencionar que a mi madre esto le pasó dos veces. Pudo ver claramente cómo el árbol se agachaba y volvía a su posición original. Yo por mi parte he buscado en internet un caso similar, pero no he encontrado absolutamente nada. La siguiente y última historia contada también tenía que ver con el patio de aquella vieja casa. En aquellos años las casas viejas tenían los baños en el patio. Si por alguna razón en la noche te daban ganas de ir al sanitario, tendrías que salir y atravesar el patio para llegar. En varias ocasiones, tanto mi abuelo como mi tío y una hermana de mi abuelo vieron a un hombre caminar en círculos en el patio, y cuando le intentabas hablar, este caminaba hacia la oscuridad y se perdía. La primera vez pensaron que era algún ladrón que había entrado por la ladera del río que pasaba justo detrás de la casa, pero en las siguientes ocasiones notaron que el hombre no los volteaba a ver ni tampoco huía de ellos. Simplemente caminaba y se perdía en la oscuridad. Fue durante esa historia cuando yo pregunté: abuelo, ¿por qué mi abuela no nos dejaba jugar solos en el lavadero de allá atrás? Mi abuelo se quedó callado e hizo una mueca de desencajo. Trataba de recordar algo, pero no decía nada, hasta que le preguntó a mi madre si mi abuela le decía algo. Mi madre solo contestó que nunca supo el porqué, pero que siempre la regañaba cuando me dejaba solo en el lavadero con mi primo menor. Ah, ya recordé. Es porque tu abuela era muy creyente de todo lo que tenía que ver con espíritus y esas cosas. Pero la razón por la cual no le gustaban que estuvieran solos tiene su fundamento. Cuando tu abuela era jovencita vivía en otro barrio. Ella era la mayor de sus hermanos y por ende tenía que criarlos ella. Tu bisabuela Leonor murió joven y su padre trabajaba todo el día con su hermano en una panadería. En la calle donde ellos vivían tenía una vecina muy trabajadora que vivía con su esposo y sus dos hijos. El esposo trabajaba en la fábrica de puros y ella lavaba y planchaba ajeno, pero lo hacía en su casa porque no podía andar llevando a los niños chiquitos a todos lados. Todos los días temprano se podía ver a la mujer en la azotea de su casa lavando y tendiendo la ropa al sol. En la azotea tenía una pileta de agua que usaba para lavar y para tener vigilados a sus niños. Siempre los dejaba jugar en la pileta como si fuera su alberca. Tu abuela me cuenta que la muchacha siempre cuidaba bien a los niños y que era raro que ella los dejara solos. Incluso cuando tenía que salir a entregar ropa planchada muy lejos, si este era el caso lo llevaba con ella, y se la entregara cerca y no le tomaría más de 2 minutos, los dejaba ahí vigilados por los vecinos. Una tarde la mujer salió a dejar ropa y cuando regresó no encontró a los niños en su cuarto. Alguien les había abierto la puerta y los había dejado salir. Cuando por fin los encontró, los niños estaban en la pileta jugando como si nada. La muchacha pensó que tal vez por la premura ella no había dejado bien cerrada la puerta del cuarto, ni tampoco la puerta que lleva las escaleras de la azotea, y así fue como los niños se habían subido. Pero esa misma noche, antes de dormir, al mayor de sus hijos le preguntó cómo habían subido a la alberquita, que era como ellos le llamaban, y la respuesta que le dio fue un poco de terror. El niño le dijo que una mujer les había abierto la puerta y les había dicho que subieran a jugar y que su madre iba a tardar en volver. Cuando el niño dijo eso, a la madre le dio un escalofrío, ya que ese día no había nadie más en la casa, y además de esto los vecinos no habían visto entrar a nadie. Tenía que ser una mentira o una alucinación. La siguiente ocasión ella estaba lavando y los niños jugaban en la pileta. Ella bajó a abrirle la puerta a su hermana cuando escuchó los gritos de uno de sus hijos. Subió corriendo cuando checó el menor de ellos estaba boqueando en la pileta. El mayor estaba afuera gritando desesperado y esa vez no pasó nada. Solamente fue el susto. Pero eso era un indicio de que esa pileta era peligrosa. Los vecinos fueron a ver qué pasaba y ofrecieron ayudarla en lo que pudieran para cuidar a sus hijos, o por lo menos para cerrar la pileta. Esa tarde una de las vecinas chismosas le dijo al esposo de la muchacha lo que había pasado y el marido se molestó bastante. Tuvieron una pelea y él le prohibió seguir trabajando. Le dijo que si era necesario trabajaría doble turno en la fábrica para que ella no tuviera que trabajar, y de esta manera le pusiera más atención a los niños. La mujer le contó a tu abuela que cuando su esposo y ella fueron a ver a los niños les preguntaron qué era lo que había pasado. El mayor les dijo que la mujer de la azotea quería ahogar a su hermanito, que a veces les decía que se los iba a llevar y que no le dijera nada a su madre. Tu abuela, creyente de todo eso, se preocupó y le dijo que tuvieran cuidado, e incluso propuso ir a buscar a un padre para bendecir la casa. Pero la vecina no quiso y decía que su marido no quería en las cosas religiosas, y que si se enteraba de que un cura iba a bendecir algo se iba a poner muy furioso. La abuela comentaba que conforme pasaron los días se escuchaban ruidos raros en la casa de los vecinos. La muchacha ya no trabajaba lavando ni planchando y se la pasaba con los niños todo el día, hasta que por fin llegaba el esposo y le daba la cena. Una madrugada, tu tía Lola, la hermana de tu abuela, se despertó y escuchó gritos que venían de la casa de los vecinos. Eran los gritos de un niño. De inmediato despertó a tu abuela y ambas corrieron a despertar a los vecinos. Ellas juraban que los vecinos no podían abrir la puerta de atrás y que estaba atascada con algo. El niño mayor dormía en su cuarto y el menor estaba llorando en la azotea. Cuando al fin los padres del niño pudieron abrir la puerta y subieron a la azotea, el niño ya se había ahogado en la pileta. Esa familia se separó y el esposo siempre culpó a su mujer de la muerte del niño. Él había ordenado tapar la pileta, vaciarla por completo, pero ella no lo había hecho porque no podía cargar sola las tablas y las láminas para tapar la pileta. Y como tenía semanas sin subir a la azotea, no había vaciado la pileta. El hombre se fue de la casa y comenzó a vivir con otra mujer y tuvo dos hijos más. La mujer continuó viviendo en esa casa un par de meses, hasta que no pudo pagar la renta y se terminó yendo. Esta siempre le dijo a tu abuela que el niño mayor le decía que la mujer de la azotea había matado a su hermanito. Según mi abuelo, esa casa poco después fue comprada y derribada para construir una casa más grande, y que nunca nadie vio nada extraño a excepción de aquel niño. La historia de esa familia y la razón por la cual mi abuela no nos dejaba jugar solos en los lavaderos ya tenía sentido. Me pongo a pensar en cuántos casos de muertes infantiles ocurren en circunstancias extrañas en cuestión de segundos. También me pongo a pensar que si de alguna manera en esos tristes casos tienen que ver con algo que no podemos ver ni escuchar. Pero creo que solamente ellos lo saben. La mujer de la azotea. Historia de... S.Q. San Miguel de Allende. Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise, queremos verte espectacular. Autoservicio Olimpia Zúñiga. Contamos con los servicios de diagnóstico por computadora, escáner, lavado de motor, chasis, carrocería y engrasado, aspirado y sopleteado, cambio de aceite, revisión de suspensión y frenos, refacciones en general, afinación, full injection, ojalatería y pintura, y nitrógeno. Contamos con llantas de la gama Michelin, reparación y carga de aire acondicionado, cambio de filtro de cabina. Estamos ubicados en salida Celaya número 68, teléfono 415-1524-58, 415-1524-58. Autoservicio Olimpia Zúñiga. Para ti, amigo constructor, arquitecto, ingeniero, albañil, carpintero, que te gusta trabajar con la mejor calidad, llega para ti GoFR. Tenemos las mejores marcas de la mejor calidad y al mejor precio. Trooper, Grupo Urrea, Philips, USA, Pretul, Acuario, entre otras. Visítanos en Avenida Álamo, número 8, teléfono 415-197-2821 o WhatsApp 415-690-1566, www.goferre.com.

Rock en vivo, domingo música en vivo, servicio para llevar a domicilio 415-154-4545. 415-154-4545. La Chope, canal número 21 Centro. Y siendo ya las 11 de la noche con 54 minutos, estamos ya en la recta final de este espacio de Noches de Terror, Tierra y Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Y bueno, recuerden que el día de hoy es el penúltimo programa. El día de mañana estaremos ya finalizando esta temporada 2022 de este mismo programa, Noches de Terror, Tierra y Panteón. Así que para que todavía nos sintonicen el día de mañana y nos llegue una historia, escrita que quiero leer en esta noche antes de irnos a otra pausa comercial. Dice así: hola, buenas noches, quería contar mi historia que me pasó hace 17 años. Cuando yo era niña siempre miraba muchas sombras de demonios en la pared de mi cuarto. En las noches, cuando estaba dormida, me despertaba llorando de miedo, que miraba esas sombras riéndose de mí, y mi mamá y mi papá se despertaban. Esta historia ya le dio lectura mi buen amigo compañero Luis Elías Guerrero, así que agradecemos mucho a las personas que, pues a la persona que nos hizo llegar esta historia. ¿Y qué pasó, amigo? No, sí, de hecho sí, es una historia muy padre. Lo que iba a comentar yo es de que ya están las fotos que nos mandaron del panteón, ya están en la página para que ustedes las chequen. Le digo, yo en esas imágenes mencionan que ven una cara, pero yo alcanzo a ver como una especie de, no sé si sea sombra o persona que está sentada como en una tumba. Le digo que parece como un cuarto, pero es lo que yo alcanzo a distinguir. Muy bien, no hay llamada todavía, ya casi antes de despedirnos. Vamos rápidamente al corte de estación. Vámonos a... al corte y regresamos más para igual despedirnos. Rápidamente, ahora sí, ya el corte de estación y regresamos con más de Noches de Terror. Sí, como lo comentas, pues agradecer a todos los que estuvieron presentes en esta temporada. Pati 2000, Reyes. Pati Reyes. No sé si se comunicó. Sí, al principal, al tercer programa, si no mal recuerdo. Sí. Bueno, ahora sí no tuve la oportunidad de escucharla, pero saludos a Patita, a ver si nos está escuchando por ahí. Yo creo que sí. Ojalá que sí, y pues bueno. Y también, pues agradecer a los patrocinadores. Claro que sí, gracias que... a ellos también estamos aquí. Y sobre todo a todos ustedes que nos escuchan. Sí, a todos ustedes, y gracias. Y recordar que es el penúltimo programa, que pues literalmente ya está finalizando. Y nada más vamos a un corte y de regresamos a despedirnos. Pues así es como llegamos ya al final de este penúltimo programa de Noches de Terror en Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Agradecer en verdad a todos ustedes que nos acompañaron en esta temporada. Nos despedimos como se debe porque mañana tenemos un programa más. Y bueno, pues despedirnos de todos ustedes y Luis. Claro que sí, muchas gracias por escucharnos en esta noche o básicamente ya esta madrugada de este viernes 11 de noviembre. Pues no me queda más que agradecer a nuestras familias también que nos hacen el favor de aguantarnos con las desveladas, al esperarnos en casita. Muchas gracias por ello a la familia Guerrero Pérez, a la familia Guerrero Villeda, a la familia Villeda Sánchez, por supuesto. Gracias por esperarnos y estar escuchando a través de este su programa Noche de Terror, Tierra de Panteón. Saúl. Así es, me senté un ratito porque estuvimos por acá haciendo unas cosas, unas travesuras. Ya Luis sintió, ya también acá los jóvenes sintieron un poco de lo que, a lo que nos dedicamos, pues. Exactamente. No queda más que... No queda más que, que despedirnos el día de hoy. Mañana nos estaremos escuchando y esperemos... Pues tengamos un buen cierre. Tengamos un buen cierre. La verdad. Y esperamos que el otro año pues tengamos sorpresas porque ya cumplimos 15 años. 15 años. Vamos a hacer quinceañeros con este programa. Así es. Muy bien. No queda más que despedir parte de José Mijares también, que hoy se ausentó por el día, pero también sabe que aquí está con nosotros. Sí, gracias. Bueno, pues agradecer también a Marisela, que estuvo por acá. Pues despídete, Marisela. Pues muchas gracias por invitarme a su espacio. Y pues por aquí vamos a estar el día de mañana también, contando otras vivencias. Porque tienes muchas vivencias, ¿verdad? Sí, entonces, tengo muchas. Estaba viendo tu lista, se quedaron algunas pendientes. Y más las que se llevaron el día de hoy, man. Sí, entonces mañana las cuentas. No empieces ahora. Sí, y agradecer a todos nuestros patrocinadores que confiaron en nosotros. ¿Cuáles son? Pues son son muchos. No se los voy a repetir porque el público va a decir otra vez. Pero sí, agradecerles a todos nuestros patrocinadores que confiaron en nosotros y pues los esperamos igual para el año que entra. Para el año que entra, sí. Así es que, pues mañana todavía escúchenos el último programa de esta temporada 2022. Nos escuchamos el día de mañana. Y recuerda, cierra puertas y ventanas porque nunca sabes quién está contigo. Este programa fue patrocinado por Novias Denise, Pinturas RM, Dental San Antonio, Carnicería La Paloma, Grupo Blime, Autopartes Estorga, Vidriería Aluzaga, Autoservicio Zúñiga.